servicio de espionaje localizó el sitio donde se llevaba a cabo el proyecto secreto de los rusos. Ellos son los científicos alemanes que capturaron en la guerra. ¿Son ellos los científicos alemanes los que lograron que llegaran primero? Estas computadoras nos dan acceso al estado del mundo, las pruebas de proyectiles soviéticos, el cambio de estrategia de guerra. La única forma para competir contra el bloque del este es estar dispuestos a cambiar. El grupo vigilante de científicos nucleares adelantó el reloj del día del juicio a 5 minutos antes de la medianoche. Los americanos son tontos. Les ofrecí mis servicios y me rechazaron. Igual que el este. Ahora ambos pagarán por su equivocación. Dominación mundial. El viejo sueño. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 5 de septiembre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos nuestros tops que hemos hecho con diferentes temáticas en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y aunque resulta siendo una de las baladas más hermosas de los años 80, el tema al que está ligado pues no resultaría tan conveniente, resulta siendo paradójico, podría decirse. Es Lionel Richie con la canción Say You, Say Me, lo dices tú, lo digo yo, perteneciente a una película que tiene como telón de fondo la Guerra Fría. Y sí, después de haber pasado por la Primera Guerra Mundial, por las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, por el top 40 de los largometrajes sobre Vietnam, llegamos a la Guerra Fría. Ese conflicto que se dio inicio en 1947 y durante 44 años hasta 1991 tuvo al mundo en vilo porque se enfrentaron dos bloques, el comunista y el capitalista, pero fue un enfrentamiento más que militar, social, deportivo, económico, informativo, y por eso pues se llamó la Guerra Fría. Era una constante tensión que tuvo momentos álgidos, especialmente en los años 60, y dio para muchas cosas, como para que se hicieran gran cantidad de películas, especialmente del espionaje, de los dobles agentes, de la contrainteligencia y también otros tópicos que iremos recorriendo del 40 al 1 aquí en De Película de Caracol Radio. Así que sean ustedes bienvenidos al Top 40 de películas sobre la Guerra Fría. Número 40. Ahora, ¿están completamente seguros de que estos hombres no sabían que solamente se trataba de una prueba? Lyle, por el amor de Dios, ¿cuántas veces vamos a discutirlo? Eso ya no importa. Ya hablé con cada uno de los hombres. Todos creyeron que era algo real. Abordaremos el avión en menos de una hora. Y tengo que explicar al presidente por qué el 22% de sus comandantes de proyectiles fallaron en disparar. Llegamos a la posición número 40 con una película que le fue bien en la cartelera colombiana en su tiempo, en los años 80, esta más exactamente de 1983, de John Badham. Se trata de la producción War Games, Juegos de Guerra, protagonizada por Matthew Broderick. También estaba Dabney Coleman y John Woo. Y esta historia mostraba a David Lyman, el rol a cargo de Matthew Broderick, un hombre que tiene, podría decirse, una destreza, una experticia, una habilidad para manejar los computadores. Y cuando se anuncia que van a salir unos juegos muy de los años 80, pues este joven empieza a hackear, a infiltrarse en la red, tratando de llegar a esos juegos diseñados para computador y ser él el primero en jugarlos. Pero infortunado, afortunadamente, porque si no, no había película, este hombre, David, accidentalmente se conecta con un computador que hace parte nada menos y nada más que el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa de la Unión Americana, que tiene el control del arsenal nuclear del país. Y desde ese instante, pues como escuchamos ahí de fondo en el español latino, empiezan a darse una serie de situaciones donde se prevé un ataque por parte de la Unión Soviética y que podría desencadenar una tercera guerra mundial y que no le daría margen de maniobra a los estadounidenses para dar la respuesta. Una película muy clásica de la Guerra Fría que mostraba esa tensión del juego nuclear, de los misiles que estaban en diferentes latitudes y que estaban encaminados a atacar blancos específicos en cada uno de los países. De 1983, nuestro lugar número 40, War Games, Juegos de Guerra. Para que el presidente tome una decisión, cuando él lo haga, la computadora podrá hacer lo demás. Ahora, señor, sé que el avión está esperándolo, pero si me permite 5 minutos, me gustaría mostrarle algo. Número 39. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj, czorne oczka. Lugar número 39 para una película de Polonia en coproducción con la Gran Bretaña y Francia, nominada al premio Oscar de la Academia a mejor película en habla no inglesa del año 2018, el título más que justo para este top 40, Cold War, Guerra Fría, dirigida por Pavel Pawlikowski. Y en el reparto aparecía una mujer preciosa, una rubia llamada Joanna Kulik, acompañada de Thomas Scott. Y esta cinta se desarrolla en esa Polonia de los años 50, un país que aún no se sobrepone de las heridas sufridas en la Segunda Guerra Mundial. Y allí, por supuesto, aparece el bloque comunista. Las autoridades, pues, están en búsqueda de un grupo de artistas para que conformen una banda que interprete los temas de folclore, pero encaminados a exaltar las bondades del comunismo. De ese instante, pues aquí aparece Víctor, el rol a cargo de Thomas Scott, que es un hombre que hace parte de un grupo coral y que podría decirse es el que escoge a esos nuevos talentos, y cae perdidamente enamorado de Sula. Pero ellos, en medio de ese romance que van a vivir, pues van a recorrer varias décadas donde, además de la música, de los cambios políticos, pues también van a ver lo difícil que es tener una ideología diferente a la que se profesaba en ese bloque comunista. Una producción con una estética impresionante en blanco y negro que recibió muy buenas críticas, pero que infortunadamente para muchos no ganó el Oscar a película extranjera. Del año 2018, nuestro lugar número 39, el título perfecto, Cold War, Guerra Fría. Número 38. Товарищ майор, разрешите обратиться. Обращайся. Возьмите с собой на караван. Зачем тебе отдыхать? Вы знаете, не могу я отдыхать. Слушай, туфта это все крещеных. Напрасно идем. Туда-обратно, только ноги сопреют. Будет дело, товарищ майор, я чую. За пулеметчика пойду, если что. Ты знаешь, зачем идем? Знаю. Ты уже мне военный. Con estos sonidos en su idioma original, el ruso, llegamos a nuestro lugar número 38, una producción del año 2010, Cazadores de Caravanas, una película de 2010 dirigida por Sergei Shekalov y que mostraba una historia desarrollada en ese país inconquistable que varios ejércitos han querido tomar, incluyendo a los rusos, incluyendo a los propios norteamericanos, Afganistán. Y aquí los mujahidines anuncian, pues, un nuevo sistema de defensa aérea llamada el Stinger, que podría podía acabar con la supremacía soviética en el aire en tiempos de la invasión. Y aquí aparece el mayor Okolbakov, que tiene la misión de no solo tratar de interceptar a los responsables de esta arma, sino capturar también este sistema de inteligencia. Y allí, cuando se está transportando a ese famoso Stinger, pues este hombre va a tratar de hacer una misión, podría decirse que suicida, para conseguir este artefacto que podría cambiar el curso de la guerra. Una producción que muestra algo que sucedió durante esos 44 años y fueron las sendas invasiones que sufrió Afganistán por ejércitos extranjeros. Una película hecha para la televisión que se presentó en 3 capítulos de una hora. Nuestro lugar número 38 del año 2010, Caravan Hunters o Cazadores de Caravanas. Una caravana. Когда уходите? Número 37. ¿Le gustaría jugar? ¿Me crees estúpido? Entonces ya sabe quién soy. Sí, ya sé quién eres. He intentado verte. No contestas tu teléfono. Ah, tú eres ese abogado. ¿Qué hice? Nada, nada. No hiciste nada. No hiciste nada, por eso estoy aquí. Leí tu artículo en Sports Illustrated. ¿Dijiste la verdad sobre los rusos? Sí, eso hice. Lugar número 37 para una producción del año 2014. Su título original, Pawn Sacrifice, su título literal sería como El Sacrificio del Peón. Se presentó en algunos países como El Caso Fisher, una cinta dirigida por Edward Zwick, el mismo hombre que hizo Tiempos de Gloria, el mismo hombre que hizo El Último Samurái. Y en el reparto, actores muy reconocidos, Tobey Maguire, en uno de sus papeles serios, dramáticos, acompañado por Lee Schreiber y Michael Stuhlbarg. Y esta película se desarrollaba en 1972. Al principio del programa les dije que la Guerra Fría se caracterizaba porque los enfrentamientos más allá de lo militar se limitaban o se expandían mejor a otros aspectos como lo económico, el social, el ideológico y también el deportivo. Y uno de los deportes que más interés mostraba por parte de los dos bloques era el ajedrez. Cada uno ponía, podría decirse, a sus gladiadores para enfrentar al otro oponente. Y allí en 1972 pues aparece ese campeonato mundial de ajedrez donde los rusos dominan con Boris Spassky, que hasta ese momento parece inquebrantable, invencible, pero aparece un joven americano, Bobby Fischer, un hombre difícil, radical, recalcitrante, podría decirse que tiene una manera de pensar diferente al común de los norteamericanos, y desde ese instante pues durante varias semanas compiten en Reykjavik y esto se vuelve casi que en un contexto sociopolítico donde las dos potencias esgrimen sus mejores armas. El caso Fisher, una película inspirada en hechos reales, o Pawn Sacrifice del año 2014, nuestro lugar 37. Disculpó con la Federación. Con blasfemia en la primera línea. Ah, bueno, estará resentido por mucho tiempo. Número 36. Debe ayudarme, por favor. Un amigo ruso escribió una novela importante. Su mensaje es vital para toda la humanidad. Genial. A pesar del glasnost, no pueden publicar la novela de mi amigo. Llegamos al lugar número 36 aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia con este top 40 de películas acerca de la Guerra Fría. Y en esta posición, la 36, aparece un largometraje de 1990 que tiene como autor a un hombre que aprovechó muy bien la Guerra Fría para crear varios personajes y varias novelas, nacido en Poole, Reino Unido, un 19 de octubre de 1931, murió a los 88 años de edad y dejó varios escritos, incluyendo este, La Casa Rusia, que fue llevada al cine por Fred Shepsie. Y tenía en el reparto a una actriz maravillosa, encantadora, Michelle Pfeiffer, acompañada de Sean Connery y John Mahoney, también el maestro Roy Scheider. Y esta historia de la Metro Golden Mayer mezclaba intriga, espionaje, por supuesto, Guerra Fría, y mostraba la historia de un editor escritor británico que se encuentra en Lisboa, en Portugal. Se dedica, bueno, es un borrachín, es un hombre que está entregado a la bebida y allí atiende a distribuidores rusos de libros. Y desde ese punto, pues, es abordado por un agente de la CIA, el rol a cargo de Michelle Pfeiffer, que le pide el favor que sirva de enlace para entregar unos manuscritos que podrían convertirse en una especie de propaganda para aquellos disidentes rusos. Y por supuesto, como suele suceder en este tipo de películas, entre estos dos personajes surgirá el amor, pero se pondrán en peligro sus vidas precisamente por llevar a buen puerto ese romance. Una película que no le hace justicia al libro, según los entendidos. Nuestro lugar número 36 de 1990, La Casa Rusia. ¿Quién dijo arriesgar el cuello? Yo lo dije. Debe ser un buen libro. Número 35. Será su hogar por los próximos días. Es el Palacio de Cultura y Ciencia, el regalo de Stalin al pueblo de Polonia. Damas y caballeros, quiero que demos una calurosa bienvenida a Yuri Sergeyevich Gavrilov, representando a la Unión Soviética. Lugar número 35, una película disponible actualmente en la plataforma de Netflix. Se trata de la producción del año 2019 de Coldest Game. Se traduciría literalmente como El Juego Más Frío, una película de Polonia dirigida por Lukasz Kosmicki, protagonizada por Bill Pullman, el mismo hombre que fue el presidente de los Estados Unidos de América en el Día de la Independencia. Y hablábamos de Pawn Sacrifice, sobre Bobby Fischer y el ajedrez. Pues esta película nuevamente recrea ese escenario donde este deporte se convierte en el telón de fondo para ese enfrentamiento ideológico entre los dos bloques, el comunista y el capitalista. Pero esta película tiene otro ingrediente, y es que esa partida de ajedrez que enfrenta Joshua Mansky, Bill Pullman, un hombre que es prácticamente un borracho, un hombre que años atrás pues era un profesor muy respetado, pero que ahora se la pasa de borrachera en borrachera, pues es llamado a reemplazar a un hombre que era el representante de los Estados Unidos de América para ese enfrentamiento, para ese campeonato mundial de ajedrez con el oponente ruso o soviético. Y desde ese instante, pues esto simplemente va a ser una fachada para ganar tiempo, para evitar que se conjugue esa famosa crisis de los misiles. Estuvo tan cerca la humanidad de tener una guerra nuclear y no estaríamos contando el cuento en este 2020. Una producción interesante. Dos aspectos importantes, el ajedrez y la crisis de los misiles, llevados en esta producción del año 2019, en nuestro lugar 35, The Coldest Game. Debe ser el último que haya derrotado al contendiente original en un torneo oficial. El gran maestro Königsberg fue derrotado hace 17 años por el profesor Joshua Manskiego. Número 34. Dame un minuto para explicar. Es tu fachada. Es un arquitecto que diseña un proyecto para héroes de la Unión Soviética en el Mar Negro. Al ministro de Cultura le fascina la arquitectura clásica, así que envió a tu novio a Roma a estudiarla. Autorizó también una visa para su prometida. Y es natural. Lugar número 34, una película que primero fue serie de televisión y después pasó a la gran pantalla, esta de 2015, de Man from U.N.C.L.E., una producción de Guy Ritchie. Dentro de sus largometrajes menores, es que pegó muy duro cuando hizo Snatch y cuando hizo Look, Stock and Two Smoking Barrels, y de ahí en adelante pues su carrera podría decirse se vino abajo. Recientemente pues tuvo una producción interesante y esta pasó más con pena que con gloria, pese al gran reparto que tenía Henry Cavill, Armie Hammer y la hermosa, preciosa Alicia Vikander. Y esta historia, por supuesto, tiene como telón de fondo la Guerra Fría y aparece la operación que le da el título a la película U.N.C.L.E., donde dos agentes, uno de la CIA y otro de la KGB, se ven presionados para tratar de trabajar juntos y evitar un conflicto a gran escala. Y allí aparece el personaje de Alicia Vikander, que va a ser como ese polo a tierra, como esa mujer que va a tratar de que estos dos hombres no se acaben a golpes, y todo esto para poder infiltrarse en una organización y obtener información valiosa. Una película, insisto, que pese al reparto y a la dirección de Guy Ritchie, pasó más con pena que con gloria. Nuestro lugar número 34 de 2015, de Man from U.N.C.L.E. Cuesta más que mi auto. Si quieres, sube a tu caballo, vaquero. Los encuentro en Roma. Número 33. Помилуйте, ну почему именно я? Почему? Неужели недостаточно для одного человека концлагерь, партизанский отряд и два ранения? Наконец, у меня вегетативный невроз. Дети у меня, в конце концов, двое детей. Разве я могу рисковать? Мальчик и девочка. Я занят в театре в 5 спектаклях. Я не могу наплевать на коллектив вот так вот с бухты-барахты. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este Top 40 de las películas sobre la Guerra Fría, y estos sonidos también nos indican en su idioma original que pertenece a una producción de la Unión Soviética, esta de 1968, se conoció en algunos países como Death Season o La Temporada de Muerte, una película de finales de los años 60 que estaba dirigida por Sava Kulish. Y esta historia mostraba a un espía soviético, al gran protagonista Ladeynikov, que se entera que en uno de los centros farmacéuticos en una pequeña ciudad turística trabaja uno de esos hombres que fueron casados después de la Segunda Guerra Mundial, un militar de guerra alemán del Tercer Reich, el Dr. Haas, que está tratando de desarrollar un gas mortal para convertirlo en un arma de destrucción masiva y que podría caer en manos del bloque oponente. Y de ese instante, pues este hombre está también tratando de alcanzar venganza porque descubre que el Dr. Haas también estuvo probando ese gas en un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Una película que tiene otra visión acerca de la Guerra Fría, porque también durante este periodo de tiempo, durante estas más de 4 décadas, pues se dio por parte de varios gobiernos a los criminales de guerra nazi. Una producción de 1968 de la Unión Soviética, nuestro lugar 33, Dead Season. Гончаренко. Ну что вы? Он же 8 месяцев году в больнице. Número 32. Capitán Danko? Sí. Soy el detective Sargento Gallagher de la policía de Chicago. Mucho gusto. Gracias. Ah, él es mi compañero, el detective Sargento Ritzik. ¿Es su primera visita a Chicago? Sí. ¿Tuvo un buen vuelo? Sí, bueno. ¿Quiere algo? No. Llegamos a la posición número 32 con una película muy divertida, de esas películas malas buenas. Puede sonar paradójico, pero es así. Esta de 1988, su título original, Red Heat, pero se conoció en Colombia como Danko al Rojo Vivo. Una película del gran Walter Hill, el mismo hombre que hizo The Warriors, esa maravillosa película de finales de los 70. Y aquí en el reparto, dos actores muy, muy conocidos, también muy ochenteros, el señor Arnold Schwarzenegger, acompañado de James Belushi. También en el reparto aparecía Peter Boyle. Y la historia pues muestra esas diferencias abismales entre los métodos, entre las costumbres, los artefactos que utilizan los hombres del este y del oeste. Por un lado aparece el capitán de la policía de Moscú, Iván Danko, por eso Danko al Rojo Vivo, que está persiguiendo a un criminal ruso, a Víctor Rostaviliev. Y de ese hombre pues llega, como escuchamos ahí en la escena en el español latino, a los Estados Unidos y tiene como compañero a el señor R. Rixi, que el rol a cargo de James Belushi. Y desde ese instante pues esta pareja completamente antagonista, polos opuestos, empiezan a trabajar juntos. El uno dice que la pistola americana es mejor, el otro que el reloj ruso o soviético es mejor, y así se la pasan toda la película resolviendo el caso y formando una entrañable amistad. Una película mala buena de 1988, nuestro lugar número 32, Danko al Rojo Vivo. Bueno, le reservamos algo en la casa ejecutiva. Por favor, Algarve. Número 31. Buenos días, mamá. ¿Qué ocurre? Tengo que irme unos días. Me dijeron que llevara a un hombre a un hotel. Dicen que es un enemigo del Estado. Lugar 31, una producción que le fue bastante mal con la crítica, pero que vale la pena verla, porque simplemente con la presencia de la despampanante, alucinante protagonista, pues se pasan esas 2 horas 21 minutos, uno entretenido. Sí, es que aquí Jennifer Lawrence sale en varias escenas absolutamente sensual. Se trata de la cinta Red Sparrow o Gorrión Rojo de 2018, dirigida por Francis Lawrence, y además de Jennifer Lawrence estaba... Joel Edgerton y Charlotte Rampling. La historia, la de Dominika Egorova, el rol a cargo de Jennifer Lawrence, una bailarina del Bolshoi, de esa famosa empresa de la cultura soviética, que pues sufre una fractura. Aquí ella es víctima de una celada, empieza a tratar de salvar a su madre, que escuchamos ahí de fondo ese diálogo, y es reclutada por la KGB para meterla en el famoso programa de los Sparrow, los gorriones, que son personas, hombres y mujeres, que son entrenados para resistir cualquier tipo de tortura física o psicológica, también para tener el arte de la seducción y conseguir grandes secretos para el bloque comunista. Y allí se le asigna que su primera misión va a ser tratar de contactar a Neil Nash, un hombre que pertenece a la CIA, y ellos van a surgir o van a atravesar una serie de circunstancias donde también aparecerá el romance y el sexo, pero todo irá encaminado a descubrir quiénes son en realidad los amigos y los enemigos de la preciosa Dominika Egorova. Una película del año 2018, nuestro lugar número 31, Red Sparrow, el gorrión rojo. No podemos confiar en nada que salga de su boca. Hacemos una pequeña pausa aquí en De Película de Caracol Radio y regresamos con el top 40 de las producciones sobre la Guerra Fría. Si la descubrieron, será eliminada. ¿Qué has hecho? Tú les perteneces. Jamás te dejarán ir. Buscaré la forma. Número 30. Что такое? Что такое? Что с вами? Ну-ка, сядьте. Выпейте воды. Я больной старый человек. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, acompañándolos en este sábado 5 de septiembre del año 2020 y llevando adelante este top 40 de las películas acerca de la Guerra Fría. Y llegamos a nuestro lugar número 30 con una producción, como escuchamos ahí de fondo, en el ruso, original de la Unión Soviética, una película de 1968 enmarcada en el thriller, el suspenso y los espías, dirigida por Benjamin Dorman y titulada como The Secret Agent's Blunder o El Agente Secreto Blunder, una producción que mostraba una historia de detectives donde se está haciendo una serie de experimentos psicológicos para que los agentes puedan volverse dobles de contrainteligencia y puedan obtener una serie de secretos. Y la acción ocurre en la mitad de la década de 1960, cuando llega un hombre que había estado trabajando para la inteligencia alemana en el Tercer Reich y desde ese instante es reclutado por la KGB y trata de seguirle la pista a un objetivo primordial que se conoce bajo el seudónimo de Esperanza. Una producción importante dentro de la filmografía soviética dedicada a la Guerra Fría, nuestro lugar número 30 de 1968, The Secret Agent's Blunder. Número 29. That's the one, sir. Charged with unlawful possession of a suitcase. Suitcase? Where's the suitcase? Yes, sir. The other gentleman took it. He did sign for it, sir. Did you see what was in it? Electrical equipment, sir. Arrested in the vicinity of Sanderson's. What Sanderson's? It's a disused factory, sir. Llegamos al top 29 de nuestro conteo y ese acento maravilloso que escuchamos ahí, el británico, pertenece a un actor que lo habla de maravilla, el gran Michael Caine, con una película de 1965 de Ypres File, el archivo Ypres, una cinta dirigida por Sidney Furey, un hombre que hablábamos ampliamente en nuestro top 100 de las películas de la Segunda Guerra Mundial, porque dirigió un par de largometrajes sobre este conflicto y aquí aborda la Guerra Fría, también dirigiendo a Max Faulkner y a Richard Burrell. Y esta historia de la Gran Bretaña mostraba el rol de Harry Palmer, el que interpreta Michael Caine, un hombre que ingresa al servicio de inteligencia británico, es llamado por un coronel de apellido Ross. Allí Palmer tiene como misión sustituir a un hombre que acaba de ser asesinado y en ese momento empieza a investigar por qué un gran número de científicos británicos que han estado dedicados a las investigaciones de alto interés abandonan voluntariamente su cargo o desaparecen o son asesinados, y todo parece ir encaminado a una poderosa organización donde un hombre llamado Blue Jay es el que está moviendo los hilos de esta trama, donde también se mezcla uno de los aspectos importantes durante la Guerra Fría, y fue el desarrollo de armas de destrucción masiva y cómo, tratando de alcanzar la fusión de los átomos de hidrógeno, el bando, o mejor la balanza, podría inclinarse para uno de los dos oponentes. Una película clásica de espionaje con un gran papel de Michael Caine. Nuestro lugar número 29 de 1965 del archivo ICPRES. Well, get on with it then. Lose that door, will you? Número 28. Has any other theater in the world been like this for you, Kolya? Or any other audience? Kirov. It's beautiful. Yes. You were to be a legend here. But now the young ones don't even know your name. How does that feel? Y con los sonidos en su idioma original llegamos a una muy buena película de 1985, tuvo gran relevancia aquí en nuestro país en esa década. Se trata de White Nights, se conoció con varios títulos: Sol de Medianoche, Noches de Sol, Noches Blancas, una cinta dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por el gran Mikhail Baryshnikov, el ya desaparecido Gregory Hines, la hermosa Isabella Rossellini y otra mujer absolutamente divina, talentosa, preciosa, Helen Mirren, que en esta película sí que salía bella. Y Columbia Pictures nos llevó a esta historia donde de nuevo se muestra otro de los aspectos de la Guerra Fría, el cultural, y aquí a través del ballet y el drama se muestra la historia de Nikolai Kolya Rodchenko, que debe realizar un aterrizaje de emergencia en suelo soviético, un bailarín mundialmente famoso que tiene razones para sentirse inquieto, y cuando es gran estrella del ballet ruso, pues se convierte prácticamente en un ícono de el pensamiento, la ideología del bloque comunista. Deserta, se va a los Estados Unidos de América y allí inicia una entrañable amistad con el rol a cargo de Gregory Hines, pero pues este hombre se convierte en un enemigo público y el gobierno soviético lo considera un verdadero traidor. Una película que, como escuchábamos al principio del programa, su tema original o el tema utilizado para esta película de Lionel Richie, Say You, Say Me, consiguió el Oscar a Mejor Canción Original. Gran producción de 1985, nuestro lugar 28, White Nights. Número 27. Ah, Preston. Come and sit down. Preston, I have told the committee that I did not authorize your action last night. I've also told them that you needlessly alerted Berenson to our investigations by recklessly blowing up his safe. Presumably you have some explanation for this decision, Preston. Well, we've got Berenson. Llegamos al lugar número 27 con una película de 1987 dirigida por John McKenzie. Se trata de la producción El Cuarto Protocolo, donde aparecía también Michael Caine, el agente 007, uno de los que lo han interpretado Pierce Brosnan, Ned Beatty, que estuvo en la película Deliverance por allá en los años 70. Y esta producción de casi 2 horas de duración mostraba el espionaje y la Guerra Fría, una cinta de la Gran Bretaña que tenía otro de los factores que marcaron la Guerra Fría. Durante ese periodo, durante esas cuatro décadas y cuatro años, 44 años, se crearon, además del bloque comunista y capitalista, dos organizaciones que trataban de encauzar el poderío militar de los diferentes bandos. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia, que surgió como respuesta a la NATO o a la OTAN. Y allí, en esta historia del cuarto protocolo, aparece el telón de fondo, y es que la Unión Soviética se prepara para destruir a la OTAN. La cabeza de la operación está comandada por un general llamado Govorshin, quien pretende realizar esta misión bajo el nombre del Plan Aurora y violando el cuarto protocolo, por eso el título de la película, y para eso pues infiltra a un agente secreto, a Valery Petrovsky, el rol a cargo de Pierce Brosnan, un comandante que tratará de hacerse pasar por un soldado británico. No le quedaba nada difícil a Pierce Brosnan hacerse pasar por soldado británico, al fin y al cabo fue el 007. Y ese espía ruso pues no la tendrá fácil, porque tras su pista irá otro agente, nada menos y nada más que John Preston, el rol a cargo de Michael Caine. Un ajedrez estratégico que muestra a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nuestro lugar número 27 de 1987, el cuarto protocolo. What the hell do you think you're playing at? First you have the unmitigated gall to proceed without my permission. Then you deliberately try to embarrass the service in front of that shit Irvin. Número 26. I always wanted to meet an American. You are so different. Forgive me for staring. Only once before did I ever meet an American, in the flesh, so to speak. A young student, Kerwell, I think he was called. James Kerwell. Oh? But he was dead. That doesn't count then, does it? You must have noticed many differences between a man like yourself. Posición 26 para un gran largometraje también de los años 80, este más exactamente de 1984, Gorky Park. El Parque Gorky, el mismo título de un trozo de la canción de los Scorpions, The Wind of Change, el famoso Gorky Park, y esta película de 2 horas 6 minutos de duración tenía en la dirección a Michael Apted y como protagonistas el gran ganador del Oscar, William Hurt, que lo consiguió por El Beso de la Mujer Araña, Lee Marvin, del cual hablamos en Los 12 del Patíbulo, en las películas de guerra, y Joanna Pacula. Y esta producción de los Estados Unidos de América daba otro vistazo a la Guerra Fría, y era ese muro que construyó, esa cortina de hierro que construyó la Unión Soviética para manejar sus asuntos y para no exponerlos a Occidente. Y aquí la historia está encabezada por un detective de la policía soviético, Arkady Renko, que investiga la misteriosa, la muy rara muerte de tres personajes cuyos cadáveres se encuentran en el Parque Gorky en Moscú, por eso el título de la película. Y desde allí, cuando este hombre está tratando de llevar a buen puerto esa investigación, se da cuenta de la cantidad de trabas burocráticas, de cómo los comunistas ponen una serie de inconvenientes para que se descubra la verdad, y todo esto porque parece ser que esos tres asesinatos están relacionados con altos dirigentes políticos que pertenecen al Partido Comunista. Una película con alta tensión, grandes dosis de suspenso, nuestro lugar número 26 de 1984, Gorky Park. But why wait? I'm always happy to accommodate my particular Soviet friends. Número 25. We have to get you out by bus to Vienna. All civilian flights have been suspended. Travelers to the frontier that inflamed the world, bound together by fear. Their destinies in the hands of two people from different worlds. Deborah Carr, the lovely Lady Ashmore, dedicated to a dangerous mission. Yul Brynner, the relentless major, torn between duty and desire. Y con su tráiler original llegamos a una producción de 1959, a la posición 25, con una película titulada originalmente The Journey, que se presentó en varios países como Rojo Atardecer, una película dirigida por Anatol Litvak que fue destrozada por la crítica en su tiempo, a pesar de tener a grandes actores como escuchábamos ahí de fondo, nada menos y nada más que el gran Yul Brynner, el hombre de los siete magníficos, el hombre de El Rey y Yo, acompañado por Deborah Kerr, que estuvo en esas superproducciones épicas de antiguos imperios, también Jason Robards. Y esta película de Albee Pictures mostraba una historia escenificada en 1956 en la invasión de Hungría, cuando unos ciudadanos, al ver esas tropas recorriendo las calles de este país europeo, pues intentan huir porque los soviéticos se han adueñado del lugar, y tratando de también escapar a la revuelta popular que trata de defender el nacionalismo, el autobús que viaja llevando a los protagonistas de esta historia es detenido por un oficial soviético que cae profundamente enamorado del rol a cargo de Deborah Kerr, y desde ese instante pues ella tratará de aprovechar esa seducción, ese poder femenino para lograr ese gran objetivo en un principio, que era escapar de esa Hungría ocupada. Una película que, insisto, fue destrozada por la crítica en su época y ni con el paso del tiempo se ha ganado un lugar, pero sí sirve para que ocupe nuestra posición número 25 de las películas de la Guerra Fría de 1959, Rojo Atardecer. That man wants something, so he wants something, so you give it to him or somebody will get hurt. Número 24. This is a top secret item. A map locating undercover activities. For each little pin here, there is one little spy. There, for example, our man in Jakarta, our man in Vienna, our man in Tokyo, and our man in Moscow. But the most unusual agent of them all was our man in Havana. Y ahí está el título de la película de 1959, nuestra posición número 24, Nuestro Hombre en La Habana, una producción del Reino Unido dirigida por el maestro Carol Reed y protagonizada por el inmortal Alec Guinness, el mismo hombre de Star Wars, el popular Jedi, acompañado por Burl Ives y también Noel Coward. Y esta película de Columbia Pictures abordaba la Guerra Fría, pero desde el punto de vista de la comedia, el humor negro y por supuesto el espionaje. Y aparece la historia de Jim Wormald, el rol a cargo de Alec Guinness, un hombre que es un comerciante inglés que está pues pasando una época de recogimiento en La Habana, en Cuba. Simplemente se dedica a la venta de aspiradoras, pero pues de bar en bar, de borrachera en borrachera, termina siendo reclutado como espía del servicio secreto británico en Cuba. Ellos tenían agentes, como escuchábamos, en Yakarta, en Tokio, en Moscú. Él dice, bueno, ¿qué puede ser mejor, vender aspiradoras o jugar a ser espía? Él acepta el trabajo porque considera que el dinero es bastante bueno para pagar los estudios de su hija. Sin embargo, esa falta de vocación, la poca experticia, hacen que él, para rendirle cuenta a sus superiores, invente informes que envía a Londres, y esto causa desazón, asombro, y pone o prende las alarmas en el servicio secreto británico. Divertida película que estuvo nominada a Mejor Producción de Comedia en los Globo de Oro de 1960, Nuestro Lugar número 24, Nuestro Hombre en La Habana. Security. Joe Morrow, our man in Havana's problem child. I think we've got the Caribbean network sewn up. Just put me in the picture. Número 23. From the company that brought you the Kane Mutiny comes another stirring story of high courage at sea. Nerve-shattering suspense, the hide-and-seek, life-and-death search for the enemy below the icebergs. All systems go. All nerves taut. For that head-on showdown they call. Llegamos a nuestro lugar 23, y como dice ahí el tráiler en su idioma original, de los mismos productores y creadores de The Kane Mutiny, llega una película que nos adentra en las profundidades del océano. Se trata del largometraje de 1965, The Bedford Incident, conocido en algunos países como Estado de Alarma, una película dirigida por James B. Harris, inspirada en la novela de Mark Raskovich, y en el reparto aparecían, no, hágame el favor, tremendo reparto, Martin Balsan, Sidney Poitier, ganador del Oscar de la Academia, y el maestro Richard Widmark. Y esta coproducción del Reino Unido, los Estados Unidos, de Columbia Pictures, pues mostraba la Guerra Fría a través de los submarinos y de un inminente holocausto nuclear. Y todo siendo pasajeros del Bedford, un barco americano al servicio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde viaja un periodista y un oficial nazi de la Marina, el capitán Erich Finlander, el rol a cargo de Richard Widmark, para poner a prueba a sus hombres que tienen la misión de perseguir a un submarino ruso. Pero Finlander es un hombre que no tiene un estado emocional, podría decirse normal, es un neurótico, acaba desquiciando a la tripulación y por poco este hombre puede causar un enfrentamiento nuclear y desencadenar una tercera guerra mundial. Y ese polo a tierra, esa persona que podría detener esto, es Ben Munsterford, el rol a cargo de Sidney Poitier. Una producción interesante de submarinos y de acorazados y de destructores. Nuestro lugar número 23 de 1965, The Bedford Incident. You mean you're trying to say that you consider me desperate? No, Captain. To be frank. Número 22. Estamos a mitad de una guerra. En este momento esta guerra no involucra soldados, involucra información. Surgió algo importante. Tenemos un espía soviético. Queremos que lo defiendas. Soy abogado de seguros, hace años que no tomo casos penales. ¿Ha representado a muchos acusados de espionaje? Será la primera vez para los dos. Debería tener cuidado. ¿Qué mejor definición? No es una guerra militar, es una guerra de información. Eso es lo que nos dice en el español latino la película de 2015, nuestro lugar número 22, Bridge of Spies, o Puente de Espías, su traducción literal para el público en Colombia, un largometraje dirigido por el gran Steven Spielberg y protagonizada magistralmente por Tom Hanks, por Mark Rylance y por Scott Shepard. Y esta coproducción entre los Estados Unidos, Alemania y la India mostraba la década de los 60, el punto más álgido, el punto más peligroso de la Guerra Fría, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran pues en esa guerra ideológica y de espías. Y allí un avión estadounidense es derribado en tierras enemigas y cae un piloto que por supuesto pasa a la sala de interrogatorios para sacarle toda la información posible en contra del bloque capitalista. Pero por otro lado aparece el rol a cargo de James B. Donovan, Tom Hanks, quien es un hombre que, como escuchábamos ahí de fondo, ha sido reclutado por la CIA, es un abogado pero no tiene el talento o la experiencia para enfrentar juicios que tengan que ver con trata o con intercambio de prisioneros de guerra, de la Guerra Fría. Y este hombre pues está en medio de las negociaciones para hacer un intercambio, porque aparece Rudolf Abel, el rol a cargo de Mark Rylance, un espía atrapado en 1957 en Brooklyn, que es muy querido en el Kremlin, y que pues el FBI lo tiene como cartas. Y allí Tom Hanks, en su rol de James Donovan, tendrá que hacer una serie de situaciones, tratar de convencer a las personas indicadas para que ese intercambio llegue a buen puerto. Una película que, pese a tratar de tocar un tema inspirado en hechos reales, pues su propio protagonista, Rudolf Abel, dijo que no se parecía pero para nada, pero ni cinco, a la historia real. Sin embargo, pues fue un éxito de taquilla y también fue bien recibida por la crítica. Nuestro lugar número 22 de 2015, Puente de Espías. Solo quedan unas cuantas rutas al este y la ley está menos afianzada por allá. Evite interactuar con las personas, no pertenece. Debemos hablar de lo que no pueden hablar nuestros gobiernos. Número 21. En noviembre de 1984, poco antes de que Gorbachev subiera al poder, un submarino soviético salió a la superficie al sur de los grandes bancos. Después, se hundió aparentemente por problemas de radiación. Noticias sin confirmar dicen que algunos miembros de la tripulación sobrevivieron. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones oficiales, nada de lo que estamos a punto de ver sucedió. Llegamos al lugar número 21 de nuestro Top 40 de la Guerra Fría, y esta producción en español latino, sus sonidos, pertenece a 1990, La Casa del Octubre Rojo, una producción dirigida por John McTiernan, protagonizada por Alec Baldwin, Sean Connery y Scott Glenn. Y si hablábamos anteriormente de uno de los grandes escritores de novelas de espionaje inspiradas en la Guerra Fría, John le Carré, pues no se podía quedar atrás otro que ha hecho varias con el gran Jack Ryan. Se trata de Tom Clancy con esta, una de sus películas, En la Casa del Octubre Rojo, que muestra la vida de Marco Ramius, un comandante soviético que cambia completamente su ideología, su lealtad al gobierno comunista y al partido porque pierde a su esposa. Él decide desertar y pone en marcha una operación rumbo hacia los Estados Unidos a bordo de un submarino nuclear, el más poderoso del mundo, como lo pinta la película El Octubre Rojo. Él se dirige a los Estados Unidos, podría inclinar la balanza a favor del bloque capitalista, y desde ese instante una flota de submarinos rusos decide perseguirle, y allí pues también la CIA tendrá o jugará cartas importantes, y esto podría llevarnos a una tercera guerra mundial. Una película que fue inspirada en la novela de Tom Clancy, dirigida por John McTiernan, que tiene gran experiencia en el cine de acción. Al fin y al cabo dirigió Predator o Depredador y también Die Hard. Nuestro lugar número 21 de 1990, La Casa del Octubre Rojo. Lo lamento mucho, excelencia. ¿Cómo podemos ayudar? Y hasta aquí esta primera parte de nuestro Top 40 de las películas sobre la Guerra Fría. Mañana recorreremos del 20 al 1 y nuestra cita, como siempre, es los domingos para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Sería muy bueno que su gobierno considerara que, estando sus barcos y los nuestros, sus aviones y los nuestros, a tal proximidad, es sumamente riesgoso. Hay guerras que han comenzado así, señor embajador. Número 20. Bob Fleming, del Consejo Internacional de Hockey. Lunan, creo que lo conoces, de la Liga Nacional. La única forma para competir contra el bloque del Este es estar dispuestos a cambiar. ¿Cambiar qué? El estilo de entrenar, la preparación, inclusive los horarios. ¿Y qué cambios de horario son de los que hablas, Herb? Yo creo que hay que entrenar más horas con fuerza. Llegamos a la posición número 20 con una muy interesante película de los Estados Unidos de América del año 2004, Miracle, El Milagro, una cinta de Kevin O'Connor, protagonizada por el gran Carl Russell, también con Patricia Clarkson. Y Jorge, uno de los tópicos interesantes que dejó la Guerra Fría, pues enfrentamiento en diferentes niveles, incluyendo el deportivo, y aquí el gran protagonista, el hockey sobre hielo. Sí, Mario, uno de los grandes protagonistas también de la Guerra Fría y que por supuesto no quedó exento de este conflicto fueron los deportes, y sobre todo los deportes olímpicos, y más exactamente los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, con aquel boicot en Moscú que hacen los estadounidenses en 1980 y varios de sus aliados capitalistas, y que después harían lo mismo, lo correspondiente, los rusos, los soviéticos, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de invierno de Lake Placid en los Estados Unidos, en una película que tiene como protagonista a Kurt Russell, héroe de guerra y de películas de acción como Rescate en el Barrio Chino en los 80s. Pero en esta ocasión hace un muy buen papel como el entrenador de una selección estadounidense que logra la gesta de ganarle en aquellos Juegos Olímpicos a los soviéticos. Una película bien hecha que por supuesto retrata de muy buena manera lo que significaba el deporte en la Guerra Fría y la Guerra Fría en el deporte. Cómo ganar a su rival, en este caso los soviéticos, era lo más importante. Más allá de que, si usted mira la tabla de medallería, los soviéticos y la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania Socialista, terminan barriendo en el medallero. Nuestro lugar número 20 del año 2004, Miracle, El Milagro. Era los mejores del mundo. Oro olímpico en 64, 68, 72, 76. Número 19. We are two strangers in this island, sir, and we wish to speak with you about boats. Boats? Boats, about boats? Yes! Yes, that is most exactly correct. Lugar número 19 para una muy, muy buena sátira. Esta de 1967 del gran Norman Jewison, con el reparto encabezado por Brian Keith y también Carl Reiner. Se trata de la película The Russian Are Coming, The Russian Are Coming, o Que Vienen los Rusos, se presentó en algunos países, Jorge. Y aquí vemos a un submarino de guerra que queda cerca de las costas de los Estados Unidos, y pues cuando llegan a un pueblo, los habitantes creen que los rusos los han atacado, y empieza, por supuesto, la sátira de este gran director. Sí, una buena película además con un poco de sátira, como usted lo dice, de humor negro, de la maldita suerte que tiene un grupo de rusos que termina encallando en una costa de los Estados Unidos y cómo los locales terminan viendo pues esto como una invasión y por supuesto en pleno furor en la Guerra Fría 1966, esta película que tiene buen reparto, Alan Arkin, Evie Marie Sand, Paul Ford, tiene un buen reparto esta película y a unos le puede parecer tal vez un poco larga, un poco reiterativa, pero a mí me parece una película interesante y con un toque de humor que no era muy común ver en esos tiempos, sobre todo con un tema pues que era un poco álgido como la Guerra Fría. Y además, Mario, esto poco después de la crisis de los misiles en las que nadie sabía si se iba a levantar al otro día porque el mundo iba a desaparecer. Y aquí, ¿qué problema para reunir nuevamente a esos soviéticos que no querían irse de suelo norteamericano? Nuestro lugar número 19 de 1966, The Russian Are Coming. It's necessary to make borrowings of automobile for a short time only, sir. Número 18. ¿Tiene un mapa? 46 13 080 6790. Sí. Starkey Corners, Maine. 480301 97. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a un maravilloso biopic del año 2001, nuestra posición número 18, A Beautiful Mind, una mente brillante, la historia del profesor John Forbes Nash, interpretado magistralmente por Russell Crowe, y Jorge, con una actriz que es de las suyas, de sus favoritas, la preciosa Jennifer Connelly, en una película que muestra la vida de un hombre que pertenecía al MIT y que se vio involucrado en estos asuntos de la Guerra Fría. Sí, magnífica película, Mario, como usted lo ha dicho, con Jennifer Connelly, que además gana su Oscar, el Oscar que ha ganado Jennifer Connelly, lo gana en esta película como mejor actriz de reparto, con Ed Harris, con Paul Bettany, que además, y perdóname que me meta en la prensa rosa, termina conociendo a Jennifer Connelly en esa película y terminan casándose. Hoy en día son marido y mujer. Muy buena película de John Nash, que murió después, en el año 2015, en un accidente de tráfico, Mario, pero que interpreta de forma magistral Russell Crowe, y que por supuesto muestra su famosa teoría de juegos y cómo la desarrolla, los problemas que tenía una persona diagnosticada con esquizofrenia como lo fue John Nash. Pero una excelente película, muy buena película, que además, como lo decíamos, pues se ganó 4 premios Oscar, entre ellos el de Jennifer Connelly, mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. Y la dirección estuvo a cargo de Ron Howard, nuestro lugar número 18 de 2001, A Beautiful Mind, una mente brillante. Te entiendo, John. Llevo 2 visitas al Pentágono en 4 años. Número 17. General de la CIA, Langley, Virginia. La llegada de la era nuclear pudo haber acelerado la mutación. Es posible que haya individuos con habilidades extraordinarias entre nosotros. Gracias por su atención. MacTaggert, ¿realmente cree que un científico loco me va a hacer creer en damas que resplandecen y hombres? Lugar número 17 para una película que toma como telón de fondo la Guerra Fría y que le agrega el tema de los superhéroes. Jorge, yo sé que no es su género favorito, el tema de los cómics llevados a la pantalla grande, pero tenemos en la posición número 17 a X-Men First Class del año 2011, de la gran saga de películas de los X-Men, y vemos a estos personajes pues tomando partido precisamente en ese enfrentamiento ideológico, político y también militar de la Guerra Fría. Sí, Mario, tal vez no será mi temática favorita las películas de superhéroes, como tampoco lo son las de terror ni las de ciencia ficción, pero en este caso, más allá de que no sea mi película favorita, tiene tremendo reparto con James McAvoy, con Michael Fassbender, otro de los actores que ha sido muy versátil y que ha personificado personajes, perdóname la redundancia, muy distintos como superhéroes, como militares e incluso como presos políticos del IRA en las cárceles británicas. Con Jennifer Lawrence también, pero me parece que en esta ocasión logra hacer bastante bien Matthew Vaughn el tema de mezclar, de entretejer la temática de superhéroes y demás con la Guerra Fría y con un Armagedón nuclear, que por supuesto es lo que tiene en jaque a la humanidad en este momento. Buena película, bien lograda, si no será mi favorita, pero creo que hay que reconocer que lo logran hacer de una muy buena manera. Y aquí para muchos el profesor Charles Xavier representa, podría decirse, al capitalismo, y Magneto al bloque comunista. La película X-Men First Class del año 2011, lugar 17. ¿Qué vamos a hacer, Levin? ¿Qué pasa contigo? Número 16. Tulipanes marinos, es un lujo verlos aquí. $1,000,000, señor Bond. Se preguntaba cuánto costó. Pues sí, efectivamente. Perdone que no estreche su mano, sería un poco incómodo con esto. Admiraba mi acuario. Lugar 16, una película de 1962 de la saga de James Bond. Se trata de El Doctor No, la película con Sean Connery, la hermosa, preciosa, única e inigualable Ursula Andrews y Joseph Wiseman. Y Jorge, son muchísimas, muchísimas las películas del Agente 007 que tienen como telón de fondo la Guerra Fría. Escogimos esta porque de alguna u otra forma pues narra ahí un episodio de la ficción sobre la crisis de los misiles. Sí, Mario, la franquicia yo creo que más rentable, más icónica, más inagotable del cine, como lo es James Bond, más que Batman, más que Superman, más que Freddy Krueger, más que Jason Borges, me parece que en este caso vale la pena destacar lo hecho por James Bond, porque además es la primera película de la saga de una serie de actores que han interpretado pues a James Bond, entre ellos el mismo Sean Connery, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan y el último de ellos que es Daniel Craig. Pero esta película es muy interesante, muestra el primer perfil de James Bond, un tipo muy seguro de sí mismo, capaz de hacer lo que quiera con el que quiera, con una muy buena actuación del Doctor No y por supuesto algo que ya habíamos hablado, los cohetes, y en este caso unos cohetes en Cabo Cañaveral, cuya idea del Doctor No es desviar su trayecto a zonas pues que serían riesgosas para el lado capitalista. Una buena película que se gana un Globo de Oro en el año de su realización, bueno, un año después, de hecho, 1963. ¿Y cuál es su James Bond favorito, Jorge, de todos los que han pasado? Buena pregunta, Mario. Curiosamente, a mí de James Bond, de las que más me gustan, de las que yo he visto, Octopussy me parece muy buena. Claro, Roger Moore. Y GoldenEye. Y GoldenEye con Pierce Brosnan, que fue la primera de Pierce Brosnan. Me parece un película, me parece magnífica. Además, Mario, curiosamente a mí después las que hizo Pierce Brosnan no me gustaron. Pero me parece que The GoldenEye es espectacular, además con unas actores, de las actrices, perdón, más hermosas del mundo, como para mí lo es Famke Janssen, la neerlandesa, que hace de dama mala de una de las rivales de James Bond en esta película. Pero creo que si me tendría que quedar, me quedo con Timothy Dalton o con Roger Moore, aunque, como le dice la excepción, me gusta mucho GoldenEye de Pierce Brosnan. Nuestro lugar número 16 de 1962, el agente 007 contra el Doctor No. Es Don Periñón 55, sería una lástima romperla. Número 15. Just one of those tough breaks, Joey. Mm. Oh, I'm sorry. You've got to find him. In New York? You're crazy. Got to find that film. Film? Yeah. That's right. Posición 15, tremenda película del maestro Sidney Lumet, la producción Fail Safe o Punto Límite se conoció en algunos países, una película de casi 2 horas de duración de 1964, Jorge, y aquí nuevamente veíamos con el estelar de Henry Fonda ese juego de ajedrez de misiles encaminados a destruir puntos estratégicos en esa famosa Guerra Fría. Magnífico thriller, Mario, de la Guerra Fría. Magnífico thriller, muy buena película, más allá de lo que decimos reiterativamente, puede que tenga muchos años, pero es una película excelente. De como un malentendido, una malfunción mecánica de una base militar, de unos comunicados, termina mandando a los estadounidenses a llevar a cabo un ataque nuclear en Moscú, en la capital de la Unión Soviética, y todo lo que termina pasando para ver cómo se da el desenlace de ese ataque que está planificado y que debe llevarse a cabo por parte de los estadounidenses. Muy buena película, Punto Límite. Es usted una cosa que siempre habíamos dicho, Mario, y no la hemos hecho siempre, decir los nombres de las películas en español. Usted lo dijo, Punto Límite, Fail Safe, de 1964. Nuestro lugar número 15. Maybe I can get you a lead. Candy, if you can find that pickpocket for me, I'll never bother you again. Never. Número 14. 13 de agosto de 1961. Concreto y alambre de púas dividen Berlín. En contra de todos los tratados y acuerdos con el occidente, los comunistas construyen una barrera separando la sección oriental de la ciudad, dejando a 500,000 de hombres, mujeres y niños aprisionados, sin el recurso de un juicio. ¡Ah! ¡Qué tremenda producción! Blanco y Negro, 1962. Título original, Escape from East Berlin, que se presentó como Túnel 28, una película de Robert Siomack. Y Jorge, sin lugar a equivocos, uno de los símbolos por excelencia de la Guerra Fría fue ese famoso Muro de Berlín, y cómo varias personas de la parte o el bloque socialista trataban de huir supuestamente a una libertad al otro lado del muro. Ese muro que empezó a construirse en 1961 bajo el gobierno de Nikita Khrushchev, lo habíamos dicho, tras la muerte de Stalin en 1953, el famoso muro que tuvo una longitud de 155 kilómetros, Mario, y que estaba lleno de minas, de garitas, de hombres armados, de hormigón, de alambre de púas, para que no cruzaran los alemanes orientales a Alemania Occidental. Hay que decir que este muro, como muchos piensan, no rodeaba Alemania Oriental para salir, rodeaba la parte de Alemania Occidental. Es decir, el muro nunca rodeó Alemania Oriental, sino todo lo contrario, pero por supuesto creo que es el ícono más fuerte, más representativo de la Guerra Fría, Mario, así como su caída en noviembre de 1989, el 9 de noviembre de 1989, tras el blooper de Chabowski diciendo que ya se podía pasar libremente, pues es lo que a la postre terminó siendo, un par de años después, la caída definitiva de la Unión Soviética y esa fragmentación de varios países que integraban dicho bloque. Una buena película, y en este caso, Mario, hay que decir otra cosa interesante. Esta película, Túnel 28, en español, cuyo director fue Robert Siomack, él fue nacido en lo que después fue Alemania Oriental, en Dresde, que era una de las ciudades junto con Leipzig y por supuesto Berlín más grandes de Alemania Oriental, pero una película muy buena que por supuesto intenta mostrar la tragedia y todo lo que estaban dispuestos a hacer en esta ocasión los alemanes del este para cruzar a Alemania Occidental. Muy, muy recomendada, nuestro lugar número 14 de 1962, Escape from East Berlin o Túnel 28. Oh. Andy, cada vez que te miro pienso que la serenidad de tu rostro esconde una mujer muy complicada. Número 13. Paul, señor. Llevarás esta carta a Gibraltar, al almirante Barswell. Quiero su respuesta por escrito, ¿entiendes? Ante un consejo de guerra, tu palabra valdría poco frente a la de Barnswell o Scott. Señor presidente, hoy es miércoles. Estoy seguro de que el próximo miércoles a estas horas todos nos reiremos. Posición número 13, también tremenda película de 1964, 7 días de mayo, en la dirección el maestro John Frankenheimer. Y hágame el favor, Jorge, esta tripleta de grandes actores, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Frederick Marsh, en esta producción que mostraba ese pulso que se da al interior de las fuerzas norteamericanas, Jorge, respecto a la Guerra Fría, de qué acciones se deben tomar para enfrentar supuestamente al gran enemigo, a los soviéticos. Sí, Mario, una película de sedición, ¿no? De un golpe de Estado que planean darle al presidente de los Estados Unidos y cómo va a ser este para desactivarlo, para encontrar las pruebas que logren acabar con este intento de golpe. Un peliculón que además de tener muchos años, es un thriller muy bien logrado. Me gusta mucho porque es una intriga política que usted lo mantiene pegado a la misma durante todo el tiempo. No fue una película demasiado exitosa si usted se pone a fijarse en los galardones, pero me parece que la adaptación que hace John Frankenheimer y Rod Serling a la novela de Fletcher Kearney es muy buena. Me parece una muy buena película, y además pues es interesante porque en este caso es cómo sus propios hombres quieren acabar o cambiar el poder en los Estados Unidos. Nuestro lugar número 13 de 1964, 7 días de mayo. ¿Escuchó el discurso? Sí, señor. Número 12. A las 22:42 recibimos una llamada de la línea operacional de Berlín. El hombre dice que es oficial de la KGB. No da su nombre. Sala de comunicación de la CIA. ¿Abrán? 1953. Gracias. Gracias. ¿Cuándo llegará Edward Wilson? Pregunta el de la KGB. Posición número 12 para una película que sí, es larga, es algo lenta, pero es muy muy entretenida, casi 3 horas de duración. La dirigió nada menos y nada más que Robert De Niro, el gran protagonista de esta historia, Matt Damon, Jorge, y aquí inspirada en la vida real de un agente de la CIA y cómo tenía que cumplir una misión, todo referente a la famosa crisis de los misiles y a la Guerra Fría. Es interesante, Mario, porque básicamente nos muestran la fundación de la CIA desde un solo punto de vista, por decirlo de alguna forma, desde una sola persona, que en este caso, pues, su protagonista es Matt Damon. Además, bueno, siempre que hablamos de reparto, Angelina Jolie, Michael Gambon y también otro muy interesante como lo es Alec Baldwin. James Wilson, uno de los fundadores de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la contramano, la contraparte de la KGB y de la NKVD, las dos agencias de inteligencia que tuvieron los soviéticos, y cómo la crisis de los misiles termina pues desembocando en un thriller político y dramático bastante interesante, con una muy buena dirección de Robert De Niro y el guion de Eric Roth. Nuestra posición número 12 de 2006, The Good Shepherd o El Buen Pastor. Pregunta cuál es su debilidad. Número 11. As I wanted you to build out the portrait of a man whom inaction and embitterment had driven to drink, but not yet to actual treachery. Don't change the portrait by brushstroke, Alec. Y seguimos saltando de buenas películas en buenas películas y llegamos a la posición número 11 con una magistral producción de Martin Reed, protagonizada por su majestad Richard Burton. Se trata de la producción El Espía, que surgió del frío, una película de 1965, y de nuevo vemos esas intrigas, Jorge, esas tramas de intercambio de agentes, de infiltraciones, y por ahí también aparece el Muro de Berlín. Sí, por supuesto, Mario. Alemania Oriental, Berlín Oriental, una ciudad que me parece que le gustaba mucho a los occidentales para hacer sus crónicas y sus películas y sus novelas de la Guerra Fría. Y en este caso es de cómo un agente británico que quiere seguir en la clandestinidad, que no quiere ser un burócrata sentado en un despacho, sino seguir en la acción, en el día a día y en los nervios, en la intriga a lo que esto conlleva. Decide hacer una misión bastante curiosa porque tiene que hacerse pasar como un desertor alemán, pero por supuesto tiene que para hacer que esto parezca verosímil, tiene que romper lazos incluso con sus jefes más cercanos y romperlos de una forma creíble, de una forma que realmente parezca que no quiere seguir en el servicio. Una película interesante que habla mucho sobre lo que usted decía, el intercambio de espías, cómo actuaban las agencias de distintos países. En Alemania Oriental era la Stasi, la inteligencia, la agencia de inteligencia del gobierno de Erich Honecker, pero termina mostrando, por supuesto, cómo termina metiéndose en los círculos más cercanos del Partido Comunista y de la RDA. Nuestro lugar número 11 de 1965 con Richard Burton, El Espía que surgió del frío. By the way, is there anything we can do while you're away for that girlfriend of yours? Una breve pausa aquí en De Película de Caracol Radio y regresamos con el top 40 de las producciones sobre la Guerra Fría. Only when it's over, then I'll take care of it myself. Número 10. We should never forget how young they were. 30 years ago, these three dared to confront an unimaginable evil. Stephen Gold was the youngest unit commander in Mossad. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 6 de septiembre. Los acompañamos Jorge Morales y Mario Alcalá en este top 40 de películas que plasman en el cine la Guerra Fría. Llegamos a una tremenda producción del año 2010 de Deb, La Deuda, una película que tenía un reparto impresionante. Bajo la dirección de John Madden aparecían dos mujeres absolutamente fascinantes, hermosas, preciosas, Jessica Chastain y la siempre talentosa Helen Mirren, además de Tom Wilkinson, Sharon Hinds. En fin, Jorge, una película que muestra otro punto de vista, otro de los tópicos de esta Guerra Fría, y era la persecución a esos criminales de guerra nazi por varias agencias, aquí en este caso el Mossad. Mario, magnífica película, peliculón, con todas las letras. Una de mis favoritas de este ranking, vuelvo a decir que lo hemos dicho, mucha gente se fija en las calificaciones de portales como Rotten Tomatoes o IMDb para dar un veredicto, para ver si se atreven a ver una película. Para mí el 6.8 que tiene este filme no le hace justicia. Una película con unos diálogos muy bien logrados, con una dirección de arte buenísima, sobre todo cuando van a Alemania Oriental, y lo que usted decía con Helen Mirren, con Tom Wilkinson, con Romia Bufala, que además ella es israelí, pero además con una actriz espectacular, una de las actrices a mi forma de ver más bonitas de Hollywood, como lo es Jessica Chastain. Diálogos muy interesantes, Mario, sobre todo muy crudos, sobre las dos visiones del mundo. Por un lado, un ex nazi que se vuelve o que se oculta bajo otro nombre en Alemania Oriental para ejercer la medicina, y por el otro lado, los agentes del Mossad. Habíamos hablado, o hemos hablado también, de cómo se ha vuelto a reescribir esta historia de las cacerías que hicieron sobre todo los israelíes y los servicios secretos de dicho país a los nazis que se fueron, que lograron fugarse de su órbita, con el caso más famoso como el de Eichmann, que después fue llevado, secuestrado a Israel y ahorcado allá tras un juicio. Una muy buena película, Mario, totalmente recomendable, de 2010, La Deuda. Sí, muy del estilo también del Archivo de Odessa y de las películas que hablan sobre Josef Mengele, incluyendo a Los Niños del Brasil, The Deb, de 2010. So first time in the field. Good. Número 9. Te preguntaré algo, Chuck. ¿Qué estás haciendo aquí? Me pusieron al mando de una operación realmente enorme y necesito tu ayuda. Ahora estoy al frente de un programa de televisión y no necesito seguir matando. No necesitas, pero te gustaría. Posición número 9. George Clooney, además de ser un talentoso actor, también es un gran director de cine. Lo hizo con Buenas Noches y Buena Suerte, y también con esta primera película, Confesiones de una Mente Peligrosa, que tiene al gran Sam Rockwell, protagonista y ganador del premio Oscar de la Academia, y la talentosa y bellísima Maggie Gyllenhaal. Y Jorge, aquí vemos todos los medios que utilizaban las agencias de inteligencia, aquí la CIA, para infiltrar y para llevar a cabo misiones. Aquí tienen como fachada un programa que va en decadencia de la televisión norteamericana. Muy buena película, Mario, muy buena dirección de George Clooney y también de una buena actuación de Sam Rockwell con otras estrellas de otrora, sobre todo Drew Barrymore. Pero además me gusta mucho la parte en la que se muestran pues las doble vidas de los agentes de la CIA, de cómo un tipo es director de un programa, como usted lo dice, que no tiene mucho futuro, que se perfila en decadencia, que parece con el que parece que no va a pasar absolutamente nada, que no promete nada, pero después en su otra faceta es un sicario, es un asesino de la CIA, además pues de cumplir otras labores de inteligencia. Y la doble vida de Sam Rockwell y cómo logra emparejar muy bien esos dos personajes, el empresario de la televisión y por otra parte el matón y el agente de la CIA. Y además también con una muy sensual y podría decirse femme fatale, Julia Roberts. Gran producción de 2002, Confesiones de una Mente Peligrosa, lugar número 9. Yo cuando te dije que tenías el perfil no me refería a que necesitabas dinero. ¿Te gustó lo de Renda? Lo vi en tus ojos. Número 8. Allow me to introduce our American visitors. I must ask you to forgive their somewhat lackadaisical manners, but I have conditioned them, or brainwashed them, which I understand is the new American word, to believe that they are waiting out a storm in the lobby of a small hotel in New Jersey. Llegamos a la posición número 8, también en blanco y negro y también un largometraje excelso de 1962, la producción nuevamente de John Frankenheimer y con el gran protagónico nada menos y nada más que de Frank Sinatra, Janet Leigh y Lawrence Harvey. El Mensajero del Miedo se conoció en algunos países de Manchurian Candidate, y no confundir con una película, un remake, que también hizo Jonathan Demme. No, este es el original de 1962, Jorge, y vemos ese trato que le daban a esos agentes dobles, que incluso intentaban lavarles el cerebro para que cometieran acciones en contra de los oponentes. Sí, Mario, además con una mala suerte que tuvieron en este caso los que realizaron esta película, porque el estreno de la misma estaba, o el rodaje, terminó con la muerte cuando John Kennedy fue asesinado en Dallas, con aquel video impresionante cuando está en su carro con Jacqueline, su esposa, y después, bueno, le pegan un par de tiros impresionantes, lo que hizo que esta película tuviera que ser presentada después, que fuera estrenada después. Pero además, Mario, es una película muy interesante que habla otro tema, el lavado de cerebro, el cambio de mentalidad, cómo en Corea, pues los prisioneros estadounidenses, aquella guerra, otra de los escenarios de la Guerra Fría en la que, como lo dijimos antes, estuvo Colombia metida, terminan cambiándole la mente a los estadounidenses, la forma de pensar, pero además una muy buena actuación de uno de los mitos, de la música, de la canción y de los rodajes, como lo fue Frank Sinatra, y también de Laurence Harvey, que hace de Raymond Shaw. Una buena película y además un buen thriller, sobre todo metiendo un ingrediente muy, muy especial y muy interesante, como lo es la psicología. Maravillosa producción de 1962 de Manchurian Candidate, El mensajero del miedo. I apologize, my dear Dimitri. I keep forgetting that you're a young country and your attention span is limited. Número 7. Ahora hablaremos de negocios. Vamos al grano. Simplemente quiero que me diga cuánto sabe de nuestras operaciones y en qué forma obtuvo la información. Naturalmente, no espero obtenerla por nada. Por supuesto que no. No me entienda mal. Realmente no espero que apruebe la sugerencia, pero lo que sí puedo hacer es ofrecerle la oportunidad de sobrevivir a esta noche. Llegamos a la posición número 7 con otra obra maestra del gran Alfred Hitchcock, una película de 1959 con varios títulos, Jorge, en español. Su título en inglés fue North by Northwest, pero se conoció con La muerte en los talones y también como Intriga internacional con el gang Cary Grant. Se trata de esta cinta North by Northwest que mostraba nuevamente esos agentes dobles, y aquí Roger Thornhill es confundido con uno de ellos y empieza una pesadilla. Ese, Mario, otra película que trata sobre ese tema, y es la confusión, ¿no? Cuando usted como agente secreto, sea o no lo sea, lo termina confundiendo con alguien. Otra película que habla de esto es de, no sé si usted se acuerda, de El teatro de la vida de Bill Murray, que en español, en inglés se llama The Man Who Knew Too Little. Muy buena película. Sí. En este caso, no es de humor, es mucho más de espionaje, del sufrimiento que sufre Roger Thornhill debido a que es confundido. Pero además, cómo cambia su suerte cuando regresa a la casa, acompañado por la policía, y cómo el desenlace no será el que espera. Muy buena película, una película de culto, con además uno de los directores más icónicos y representativos en la historia del cine, como lo fue Alfred Hitchcock. Y dos escenas icónicas, la que sucede en el Monte Rushmore, en Dakota del Norte, con las cabezas de los presidentes, y también esa famosa persecución que aparece en el póster de la película, cuando Roger Thornhill es perseguido por un monomotor. Maravillosa producción de 1959, North by Northwest, o Intriga Internacional, o Con la muerte en los talones. ¿Escocés? ¿Ron? ¿Bourbon? ¿Vodka? Nada, gracias. Prefiero volver a la ciudad. Número 6. Gentlemen, as most of you now know, U2 over Cuba Sunday morning took a series of disturbing photographs. Our analysis at NPIC indicates that the Soviet Union has followed up its conventional weapons buildup in Cuba. Seguimos en De Película de Caracol Radio, llegamos a la posición número 6 con una producción del año 2000, 13 días, y Jorge y oyentes, siempre la pongo de ejemplo con ese tipo de producciones que resultan siendo muy muy interesantes, porque si bien se conoce su desenlace, si bien se conoce su final, no se sabe cómo se llega a ese final, y eso lo muestra muy bien esta película. Y también, Jorge, me atrevo a decir que dentro de las producciones que muestran la crisis de los misiles, esta es la más trepidante y la que más se acerca a la historia de la realidad. Mari, se toca un tema interesante y coincido con usted. Hay películas que a mí no me han gustado y a usted sí, pero en este caso hay que coincidir con una cosa. El gran reto que tuvo en este caso, por ejemplo, el Roger Donaldson, que fue el director, David Self, que fue el guionista, es usted hacer una película en la que todo el mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, sepa cómo terminó, porque todo el mundo sabe que ese conflicto terminó destrabándose con una especie de armisticio, de acuerdo entre Kennedy y Nikita Khrushchev, pero que además, como le digo, pues la gente no sabía si el mundo iba a llegar al próximo día, cuándo iba a ser el apocalipsis. Y en este caso, me parece que hacen un thriller político excelente, de altísimo nivel, Mario, que además logra mostrarle de muy buena manera cómo se tomaban las decisiones en los Estados Unidos, cómo era el poder, cómo eran los que mandaban, qué pensaban los que mandaban, por qué deciden bloquear económicamente a Cuba. Y todo lo que vino después, porque también hay que hablar de aquel ataque de Bahía Cochinos, que bueno, terminó siendo un fiasco para los estadounidenses, pero que fue una idea de Kennedy. Su última oportunidad, la forma de buscar otro desenlace y cómo se termina. Nuestro lugar número 6 del año 2000, muy muy recomendada, 13 días con Kevin Costner. The aggressor more aggressive. And the Soviets will be emboldened to push us even harder. Now we must remove the missiles one way or another. Número 5. Así que nuestros adversarios deberían preguntarse si las consecuencias de atacar Norteamérica superan los beneficios potenciales. Como resultado de la actividad soviética, el grupo vigilante de científicos nucleares adelantó el reloj del día del juicio a 5 minutos antes de la medianoche. Llegamos a la posición número 5 con una película cuya novela gráfica es ampliamente superior y es una de las más respetadas en este campo. Se incluyó en las 100 mejores obras del siglo XX. Se trata de Watchmen o Los Vigilantes. La dirigió el polémico Zack Snyder. El reparto absolutamente maravilloso con Jackie Earle Haley, con Patrick Wilson. Y Jorge, de nuevo insisto, pese a que usted el tema de los superhéroes no le gusta mucho, pues esta película tiene la gran virtud que utiliza la Guerra Fría, al presidente Nixon, a la situación con los soviéticos, y les da un trasfondo distópico alterando la realidad y qué podría suceder en caso de una eventual guerra, precisamente en la Guerra Fría. Sí, esta película también está bien hecha, Mario, lo hemos dicho, hay que ser reiterativos en este caso, no es mi tema favorito, las películas de superhéroes, pero me gusta mucho cómo la figura del superhéroe termina ensanzándose en la Guerra Fría. Como un comediante que trabaja para la CIA, bueno, alias el comediante, termina cambiando el destino de estos hombres y mujeres y de cómo pues deciden tomar el destino por sus manos, y el famoso Rorschach, el héroe enmascarado, que es el único que está activo, emprenderá una investigación para dar con el paradero, con los culpables de su muerte. No será mi tema favorito, Mario, pero hay que decir que esta es una muy buena película del año 2009 y además bastante larga, ¿no? Sí. 163 minutos, un reparto que probablemente no sea el más famoso que usted pueda encontrar en Hollywood, pero que me parece que lo logra de muy buena manera. El reparto no tanto, pero los superhéroes sí, incluyendo a Edward Blake, de Comedian Ozymandias, y al más grande de todos, al Dr. Manhattan. Del año 2009, de Zack Snyder, nuestro lugar número 5, Watchmen o Los Vigilantes. Número 4. George. George, ven acá. George. Siéntate. Mira esas tonterías. Informe del alto comando soviético sobre sus recientes operaciones. ¡Ah, Jorge! ¡Qué producción del año 2011! Varios títulos también, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, su título original, se conoció como El Topo, también como El Espía que Sabía Demasiado, una película del año 2011 y un hombre recurrente en las novelas que tienen como telón de fondo La Guerra Fría, el maestro John le Carré. ¡Ah, qué producción, Jorge! De John le Carré, con una muy buena actuación de Gary Oldman, que es el protagonista, además con otro de los grandes actores británicos como Colin Firth, también de antagonista, y por supuesto una historia, Mario, que en este caso no solo nos muestra cómo un agente del MI6, de la inteligencia británica, tiene que retirarse y después, o más bien estar semi retirado para tener que volver debido a que hay un agente infiltrado de sus servicios para los soviéticos. Y además, Mario, otra cosa que muestra muy interesante es la parte del amor, de la infidelidad, de las traiciones, que logra mezclar muy bien esta película con una también gran actuación de Colin Firth. No, Jorge, es que mire, usted ya que toca el tema del amor, hay dos romances ahí, ¿no? Uno, el de una agente doble que termina bastante mal, pues se enamora de un hombre que la maltrata, y ahí viene un agente de la CIA y pues del servicio británico, y empieza también a tratar de flirtear con ella. Y por supuesto el rol a cargo de Gary Oldman, que en medio de todas sus jugadas, porque esto es un ajedrez, esta película es un ajedrez, también muestra que no es la típica película de acción y tiroteo. No, para nada. de thriller, pareciera un thriller político de mucha intriga, pero no es, digamos, a lo que, teniendo en cuenta que esta película, si no estoy mal, Mario, es inglesa, es británica, no es estadounidense, pues tiene probablemente otro corte muy distinto al que uno esperaría de los Estados Unidos, lo cual me parece que la hace aún más interesante, porque Amato no es de la gente que es capaz, perdónenme la grosería, de darle la jeta a 40 de sus rivales al tiempo, sí, sino que es un tipo muy calculador, muy frío, muy tranquilo, que nadie pensaría que es una ficha tan importante del MI6. ¿Y usted no le pasa, Jorge, que usted una película la ve al principio y como que no le gusta tanto y vuelve y la ve y le termina gustando? Claro. Lo hemos hablado con ustedes, Mario. Películas que envejecen bien y películas que envejecen mal. Y no solo eso. Películas que muchas veces uno al verlas la primera vez como que no le coge el tiro, no entiende muy bien de qué se trata. Probablemente ya teniendo un boceto de qué pasa en la película, de cuáles son los protagonistas, de cuál es la trama, uno como que logra encajar mucho mejor. A mí esta película desde el principio me gustó, pero sí sé de gente que la ha tenido que ver más de una vez para encontrarle la gracia. Sin embargo, un muy buen filme, una muy buena película de bajo la dirección de Thomas Alfredson y con una muy buena adaptación a una novela de John le Carré. Pues yo me uno a ese segundo grupo, maravillosa producción de 2011, Tinker Tailor Soldier Spy, o El Topo, o El Espía que Sabía Demasiado. Parece que se jubilaron 7, hay 4 que no tienen ningún misterio. Número 3. ¿Quieren ver si está conectado, señores? Ya lo vi, yo lo conectaré. El senador Johnson tiene razón, es el Arajedón. La batalla decisiva entre las fuerzas del bien y del mal. Tenemos que luchar para sobrevivir. ¿Está listo? Llegamos a la posición número 3 con una película de 1983 de Rye Stuff, o Elegidos para la Gloria. Está en mi top 10 de los mejores largometrajes de la historia. La dirigió Philip Kaufman. Un reparto impresionante. Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, entre otros. Y Jorge, otro de esos, de esas aristas de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre los bloques comunista y capitalista, la batalla espacial. La batalla espacial, Mario, buena película con la historia del Mercurio 7. Elegidos para la Gloria, en español, Mario, no sé si será el nombre para nuestro país que tuvo en dicho momento. Sí, sí, tal cual. Pero así también se le conoce, y usted lo decía, otra de las grandes aristas que incluso, bueno, lo vemos hoy en día entre rusos y Estados Unidos, fue la batalla por la conquista del espacio. Primero con Yuri Gagarin, con Laika, la perra que mandan en un satélite, con el Sputnik, cuyo nombre también se ha repetido por la vacuna rusa contra el coronavirus, y por supuesto con los estadounidenses enviando el hombre a la luna, y también en esta ocasión con el Mercury. Una historia muy interesante, con un muy buen papel de Ed Harris, de Sam Shepard y de Scott Glenn, que además, como usted lo dice, relata y retrata de muy buena manera esa batalla por la conquista del espacio entre soviéticos y estadounidenses. Es tan maravillosa que las 3 horas de duración que tiene ni se sienten, por lo trepidante que es. Del año de 1983, nuestro lugar número 3 de Rye Stuff, Elegidos para la Gloria. Los cohetes que tenemos, el Redstone, el Atlas, estoy de acuerdo con los que dicen que podemos lanzar una nave. Número 2. Durante más de un año, ominosos rumores estuvieron circulando entre los altos jefes occidentales sobre la posibilidad de que la Unión Soviética estuviera preparando lo que llamaban un arma definitiva, la máquina infernal. El servicio de espionaje localizó el sitio donde se llevaba a cabo el proyecto secreto de los rusos en la tierra desértica bajo los picos del Ártico, en las Islas Sokov. Por antonomasia, por derecho propio, la mejor sátira que se ha hecho sobre la Guerra Fría, en blanco y negro, y la tenía que hacer un grande, un maestro del cine de todos los tiempos, Stanley Kubrick. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, el título tentativo en algunos países, en otros se conoció como El Doctor Insólito, Jorge, el título es bastante largo, que traduciría algo así como El Miedo que Tenemos a la Bomba, la película protagonizada por Peter Sellers, que hace como 5 o 6 papeles, también George Scott, y muestran perdonen el término, lo imbécil y lo poco inteligentes que resultan siendo los altos mandos militares a la hora de enfrentar una situación de guerra, y lo hizo Stanley Kubrick de la mejor forma. Es muy interesante, Mario, sobre todo con el nombre de uno de los ayudantes, ¿no? El Capitán Mandrake. Y además, Mario, otra burla, ¿no? Hemos sido reiterativos probablemente con Stanley Kubrick en los primeros lugares de nuestro ranking en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, porque siempre fue y tuvo la capacidad de tocar temas muy delicados de una forma rebelde o de una forma satírica. En este caso se va mucho más por la sátira, pero a mí me gusta cómo lo logra Stanley Kubrick. Me parece que, usted lo dice, un grande, un distinto, una película con una actuación magnífica de Peter Sellers y de George Scott, y por supuesto cómo el arranque de ira de una sola persona puede poner a todo el mundo en jaque, mientras que otros intentan hacerlo entrar en sus cabales. Buenísima película. Además, el nombre del científico nazi, el expresidente Strangelove, me parece muy buena, y el nombre de la famosa máquina del juicio final, buenísima. Buenísima película. Nuestro lugar número 2 del año de 1964, Doctor Insólito. Propietarios de todos los receptores, y quiero que se decomisen todos sin excepción. Sí, señor. Número 1. Herein. Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28... Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus. Y en su idioma original llegamos al lugar número 1 de nuestro Top 40 sobre las películas de la Guerra Fría. Descollante, excelsa, maravillosa producción del año 2006, ganadora del Oscar a Mejor Película en Habla No Inglesa, Dar Leben der Anderen o La Vida de los Otros. Una producción de Florian Henkel von Donnersmarck. Y una película, Jorge, que muestra esas escuchas y la manera como le destruyen la vida a un hombre por pensar distinto en ese Berlín comunista. Mario, una obra de arte. No hay mucho más para decir. Sensacional película con un Ulrich Mühe que fue estelar, que disfrutó poco de esa gloria que le dio esta película porque moriría un año después de cáncer, pero que además tiene una actuación estelar de Martina Gedeck y también de Sebastian Koch. Una película, Mario, que además mezcla el factor humano con el factor profesional, ¿no? De lo duros, de lo implacables, de lo imprevisibles que eran los agentes de la Stasi, de la Agencia de Inteligencia de Alemania Oriental, frente a un hombre que es un alto mando de ahí, pero que se termina metiendo sin quererlo probablemente en la vida de sus espiados, de sus chuzados, a quien tenía chuzados, y cómo al final tiene que tomar una decisión con respecto a esta pareja de un escritor y su esposa. Buenísima película, Mario, magnífica, sensacional, y además me gusta mucho esa terapia, por decirlo de alguna forma, que han hecho los alemanes con Ulrich Mühe, que incluso también fue nacido en Alemania Oriental, como lo decimos, murió muy joven, pero nació en ese lado, o de ese lado del muro de Berlín, y cómo ellos han tratado de reconstruir su historia en torno al muro de Berlín, cómo lo vieron los propios alemanes, no tanto desde el cine gringo, no tanto desde el cine ruso, no tanto desde el cine británico, sino desde el propio cine alemán, y eso me parece que hay que destacarlo. Otra película, Mario, que también retrata muy bien esos últimos años, esos últimos días de la permanencia, de la existencia de la República Democrática Alemania, es Goodbye Lenin, que muestra con una magnífica actuación de Daniel Brühl cómo intenta esconderle a su madre, y perdóneme que meta cara ñapa, esconderle a su madre que ha caído pues uno de sus sueños, de sus utopías, como era el muro de Berlín. Muy buena película esta de La Vida de los Otros, que mezcla el factor profesional y lo duro de la Stasi con la ética y los principios de un hombre. Jorge, ¿usted no le pasa que en algunas películas a ustedes les es difícil identificar cuál es el mejor papel de todos? Porque es que aquí los tres grandes protagonistas que incluso aparecen en el póster de la película están pasados, o sea, están a una altura que podría decirse supera la realidad. Sí, Mario, y otra cosa que tiene esta película también, que tiene la misma de La Deuda, sobre todo me quedo con esta entre tantas otras, es la dirección de arte. Me parece, yo no, por obvios motivos no alcancé a conocer Berlín Oriental, pero me parece que la parte de la escenografía, cuando usted mira las fotos, sí, de cómo era ese país, de cómo eran los carros, de cómo era el transporte, los tranvías, los uniformes militares, las pintas, es excelente. La dirección de arte es magnífica también en esta película. Nuestro lugar número uno del año 2006, la maravillosa La Vida de los Otros. Bueno, Jorge, así llegamos al final de este nuevo Top 40. Este tenía que ver con la Guerra Fría. Pasamos por diferentes puntos de vista, llevándoles a los oyentes este conteo. Mario, si no me falla la memoria, hicimos un especial con 220 películas, desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, que culminamos nuestro ranking de la Guerra Fría, algunos de los conflictos, como le decimos, más cruentos, más importantes, más determinantes del siglo XX. Por supuesto, este fue un siglo con muchísimos conflictos, con muchísimos encontronazos, pero creemos que los cuatro que usamos para contar la historia de este siglo están bien. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y finalmente, con lo que culminamos hoy, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Jorge, como siempre, un placer que haya estado con nosotros aquí en De Película de Caracol Radio. Gracias a usted por la invitación, Mario, y hasta otra oportunidad. Y nosotros los esperamos el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio.